Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Hoy en Baño de Oralidad traemos un programa en 5 episodios sobre la Dana. Un reportaje a pie de calle desde los lugares todavía anegados de barro. Y es que nuestras compañeras de Radio Malva, la Radio Libre de Valencia, son quienes, coincidiendo con el Día de la Radio, apenas 3 meses después de la tragedia, se pusieron a entrevistar a la gente para ver qué tenían que decir sobre esto, cómo se iban solucionando o no las cosas y sobre todo que se expresasen, que para eso estamos las radios libres. Así que hoy, después de varias semanas en compañía de las mineras bolivianas, con la radionovela de Radialistas que acaba de terminar, estamos aquí en la radio, bueno, en la radio, Juan y yo, y por teléfono tenemos a Miguel Buendía e Irene FM de Radio Malva. Muy buena. Hola, ¿qué tal? Pues os hemos traído aquí porque queremos radiar estos 5 episodios que nos han parecido súper interesantes y súper necesarios, y más teniendo en cuenta que lo hicisteis a tan poco tiempo de haber sucedido la Dana. Pero bueno, para que la gente entienda un poco cómo vamos a hacer, justo después de esta entrevista emitiremos el primer episodio y las próximas semanas los iremos emitiendo de 2 en 2. Como tanto Darío como yo ya hemos podido escucharlo y disfrutar de esta producción sonora que habéis hecho, ya sabemos un poco de qué va, pero vamos a empezar con eso. ¿Cómo explicaríais qué es esto que habéis hecho? ¿Cómo se llama? ¿Cómo surgió la idea? Contarnos un poco. Pues si quieres empiezo yo. Vale. Precisamente en una asamblea Irene vive en Benetúser, que es uno de los pueblos donde ocurrió la tragedia. Y bueno, ella hablaba de las terapias que estaban habiendo entre vecinos y demás, y cómo nosotros desde la radio podíamos aportar algo. Entonces la primera idea fue ir a los vecinos de Benetúser y ponerles los micros en una suerte de terapia radiofónica. Por eso se llama la colección Com Estem, que es en valenciano significa cómo estamos. Uh-huh. Que es la pregunta disparadora para poner los micros, ¿no? Pensamos que bueno, lo conocéis perfectamente, la radio tiene un poder de activar muchas cosas, y nosotros pusimos por el Día Internacional de la Radio los micros en una asociación de vecinos en Benetúser, que bueno, tiene también, es un centro cultural que tiene una cafetería, y la gente fue pasando y además también pues pactamos ciertas entrevistas con psicólogas, con escritores, con una peluquera, con gente de la cultura, con gente de los cuidados, con gente de muy diversos perfiles. Y bueno, pues salió esta colección en la que escucharéis tanto la tristeza como la rabia, como la alegría también de algunos vecinos, y que tampoco ha cambiado mucho la cosa desde entonces, ¿eh? O sea, obviamente la gente ha reconstruido sus casas más o menos, pero la realidad de las cosas es que si esto vuelve a pasar no hay un plan, ¿eh? Yo vivo en Benetúser y como colaboro con Radio Malva, para mí tener la excusa de poder plantar ahí pues una unidad móvil y hacer esto, la verdad es que sí que me apetecía muchísimo y le veía mucho potencial. Cuando fuimos allí habían pasado solo 3 meses, ahora ya se cumple 1 año. Estamos de aniversario aquí en Valencia, se han hecho manifestaciones todos los meses pidiendo la dimisión de Mazón, la responsabilidad del Consejo y bueno, reclamando justicia. Bueno, pues eso, que son una serie de 5 episodios de unos 20 minutos y creo que han quedado de verdad de maravilla y que la gente lo va a disfrutar también. Se escuchan súper bien y hay también cierta construcción también del ambiente sonoro, ¿no? De alguna manera, pues te imaginas muy bien el contexto en el que habéis hecho esas entrevistas. Y bueno, me ha encantado lo que acabáis de decir de la radio como terapia, ¿no? El valor de hacer una pregunta muy sencilla, ¿cómo estamos? Uh-huh. ¿Cómo estás? Y ver qué responde la gente partiendo de esa cosa como tan sencilla. Sí, la verdad es que nos ha quedado una serie superhumana de personas que al final, o sea, entre el reportaje fotográfico que también se puede visitar en la página de Radio Malva está todo colgado, y es que teníamos a Raquel Fornés haciendo fotos y a Marga haciendo vídeos, Marga Martínez, y la verdad es que todo eso en un conjunto, de verdad que es precioso y que, lo que te digo, una calidad humana, hablar con las personas fue, de verdad, me encantó. De verdad que para nosotros fue también, o sea, se te remueven muchas cosas, obviamente. Fue muy emocionante y salimos de allí, pues obviamente compungidos, pero muy contentos, ¿no? Entonces, como una suerte poder, bueno, ya lo sabéis, los que estamos en la Radio Libre, es que es una suerte también poder contar historias de tener una cercanía que los medios, por sus diferentes intereses, por la rapidez que exigen, hablando de los medios habituales o comerciales o nacionales, no pueden o no quieren hacer. Entonces esa profundidad, esa tranquilidad a la hora de sentarte con alguien, hizo que salieran muchas cosas, muchas emociones, muchas historias, a veces incluso hasta divertidas. Pero sobre todo muy buenas, como dice Irene. Y por eso quisimos también que sonase así, ¿no? Que sonase como de verdad meterte en el bar con nosotros o meterte en la casa de un vecino de Benetuse. Y ya que has sacado el tema de los medios libres y todo, ¿queréis presentar un poquito Radio Malva para las oyentes de Granada? Que a lo mejor hay gente que no lo conoce. Claro, Radio Malva pues lleva 25 años, si no me equivoco. Y claro, pues al final es un proyecto muy consolidado en la ciudad. Es una radio libre, autogestionada. Y al final es un colectivo que creo que la ciudad lo tiene en mucha consideración, le tiene mucho cariño. Bueno, y un equipo que se ve muy engrasado, porque esta producción, si no me equivoco, lo hicisteis entre por lo menos 6 o 7 personas, que bueno, tenemos aquí los nombres, pero es que no entiendo tu letra. Pero están escritos en mi letra, sí, los tengo que leer yo. Entonces está Irene, que está aquí con nosotros, Miguel, y aquí en la web aparece el nombre de Raquel, Emilia, Piro y Marga, ¿no? También. Exacto. Efectivamente, sí. Emilia, Miguel, Piro y yo sí que somos de la radio. Y luego Marga y Raquel son dos personas ajenas, amigas nuestras, que nos ayudaron en los vídeos y en las fotos. Y eso, un poco volviendo a lo de antes, claro, en el momento en el que hacéis esto, solo 3 meses de haber sucedido la Dana, era un momento en el que, por una parte, quizá había pasado el suficiente tiempo para, no sé, para que la gente saliera de ese shock y tuviera bien claro qué quería decir, pero que también estaba todo súper reciente. Entonces es un poco lo que decía Miguel antes, ¿no? Como tuvo que ser súper interesante el recibimiento que tuvisteis. Bueno, se ve escuchando los programas, pero ¿qué os ha aportado a vosotras el hacer esto y un poco qué recibimiento tuvo tanto por la gente que llegó a vuestros micros como por la audiencia en ese momento? Porque Porque claro, era un programa muy necesario en ese momento y sí que los medios se hacían eco de las cosas, pero cada uno desde el sensacionalismo, ¿no? Y un poco el oportunismo, o no, bueno, pero esto es otra cosa, esto es Radio Libre, en contacto con la gente. ¿Cómo fue todo esto? Yo lo disfruté como una enana, o sea, y creo que la gente que participó cuando se lo hemos enviado, pues está encantada, muy agradecida, y yo sé que lo habrá compartido con toda su gente. Y sin embargo, a mí lo que me queda es que como Radio Libre pequeñita, pues creo que tenemos una serie súper potente, súper bonita, y nos cuesta mucho que llegue a un público más amplio. Tengo esa sensación. Pero vamos, sí, yo con haberla hecho y haberla vivido, de verdad, yo estoy súper orgullosa de cómo nos ha salido el resultado final. Miguel, por ejemplo, con la edición y la producción, es que lo ha dejado súper, súper hermoso, te lo digo en serio. Y eso, me da pena que no llegue o nos cueste tanto que lo escuche pues mucha más gente. Que circule más, ¿no? Dices. Claro. Bueno, esperamos que aquí en Granada se va a oír, pero que también siga circulando también fuera. Espero que sí. Exacto, sí. Eso es lo que nos gustaría, que llegase a más oídos. Por eso Irene os envió tanto a vosotros, al Maina, como a otras radios libres amigas, la serie. Cierto es también que no pudimos sacarlas con toda la rapidez que a veces exige la actualidad, porque bueno, al final somos voluntarias y podemos llegar hasta donde podemos. Pero igual creo que es vigente para cualquier momento. O sea, lo que está dicho ahí no ha cambiado. Como decís, había pasado suficiente tiempo como para que la gente ya estuviese digiriendo el shock inicial, ¿no? Porque el shock inicial que era sobrevivir. Uh-huh. Y poco más, y no derrumbarse, ya había pasado. Y no estaba todo en la flor de piel, pero estaba reciente, ¿no? Entonces creo que es un muy buen documento de un momento para que no se olvide, ¿no? Para que todo lo que ha ocurrido. Probablemente si hiciéramos esas mismas entrevistas al día de hoy, que habiendo pasado un año, tuviéramos unos resultados un poco diferentes, pero imaginaos, o sea, después de pasar un año, que el consejo siga ahí, que el presidente siga ahí, que no se han asumido responsabilidades, pues creo que quizás lo que va a pasar es más rabia o va a estar la cosa más caliente, no lo sé. Pero de todas maneras creo que para nosotros, para mí al menos, lo que me llevo es habernos puesto al servicio de las vecinas y vecinos de un pueblo, desde esa sencillez y esa tan sencillo como eso, pero tan cercano como eso. Y muchísimas gracias, de verdad, a Radio Almaina, porque de los casi 100 correos que enviamos, no te creas que nos han contestado tantos. No, pues es que es un documento sonoro que nos ha flipado, nos ha puesto la piel de gallina, nos ha dado bastante envidia sana, porque son estos los tipos de contenidos que nos gusta hacer también, y pensamos que merece mucho la pena escucharlo. Estos 5 episodios son muy bonitos, son muy oportunos, muy necesarios, son una muestra muy, muy buena de lo que queríais contar. Pero claro, pensándolo se me hace difícil. ¿Cómo te plantas en 5? ¿Por qué estos 5 y no más? Porque claro, es muy tentador, no será por falta de gente a la que llevar a los micros, por falta de gente a la que querer conocer cómo, qué le sucedió, cómo fue todo. Entonces, esa es un poco la pregunta. ¿Cómo consensuasteis el dejarlo en estos 5 y por qué? Bueno, Irene, fuiste tú casi la que hizo esa producción. Sí, mira, yo, como son todos de mi pueblo, pues entre los que conoces que quieres que aparezcan en la serie. Otros vecinos, como también lo abrimos y pusimos carteles por el pueblo y lo abrimos a todo el mundo, pues hay vecinos que yo no conocía y que se acercaron. Y creo que también las personas que podían, de los que a mí me fui apuntando que me gustaría entrevistar y hablar con ellas, pues las que podían o venían mejor, porque le dedicamos un día entero, nos plantamos por la mañana hasta por la tarde que terminamos. Y es también un poco lo que dio de sí el día. Teníamos que programarnos y quedar con cada una de ellas, y lo grabamos todo en un día. Wow. Claro, eso no lo sabía. Sí, está todo grabado en un día, salvo una parte de la última que fue por videollamada, pero esto, claro, fue a posteriori del segundo día. Pero realmente sí, es el documento de un día. Hoy, justo después de esta entrevista, vamos a poner el primer episodio. No sé si queréis un poco contarnos así unos detallitos de este primer episodio. Vale. Cuéntale sobre Kiwi y Suspiro, que esto es muy bonito y muy emocionante. Cuéntaselo tú, que a ti te encanta esta... Bueno, sí, es que me encanta ese tándem, la verdad. Sí. El primer episodio es yendo con... Es el primero, el de Kiwi y Suspiro, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad, Irene? No, pero no lo cuentes todo, ¿eh? Bueno, no voy a contar todo, no voy a tripar todo, pero os cuento que son dos vecinas del pueblo que cada una tenía una tienda de ropa. Una se llamaba Kiwi y otra se llamaba Suspiro. Y bueno, a una de ellas se le llevó por delante de la tienda y la otra le dijo, pues, ¿te quieres venir conmigo? Y montaron su tienda mitad y mitad. La otra estaba ya para jubilarse, pero acogió a la otra, ¿no? Y para que veáis como el carácter de algo que ya ni siquiera es temporal, que ellas hasta cambiaron el letrero de la tienda, ¿no? Entonces tú llegas ayer a la tienda y tienes a una, la colección de una y la colección de otra, dos tiendas en una, ¿no? O sea, como una historia muy bonita de solidaridad, de compañerismo, de cariño entre vecinas, ¿no? A este episodio le llamamos solidaridad, pero podríamos haberle llamado sororidad, porque era un ejemplo de ayuda mutua entre dos mujeres maravillosas. En este también metimos la historia de Jorge y Laya, de la librería Somnis de Paper, que tuvo mucha repercusión a nivel nacional, me parece. Esa librería de aquí del pueblo, no sé por qué, pero bueno, y yo me alegro mucho. Pero sí que se convirtió como un ejemplo y de la gente se sentía muy identificada, no sé. Y además, como eran amigos míos, pues les hicimos ahí una entrevista porque estaban ubicados en un puesto del mercado. Como no tenían el bajo de la librería durante muchos meses, pues el ayuntamiento les ofreció ponerse la librería en un puesto que antes era una carnicería, o sea que ahí los veías a ellos en un mostrador de carnicería total, de pollos y tal, pues ahí habían puesto los libros y las cosas. Eso estaba genial. Despachando cuarto y mitad de novela. Sí. Despachando libros. Muchísimas gracias. Yo creo que ya ha llegado la hora de que se escuche el primer episodio. Así que os agradecemos de verdad tanto por la producción como por estar aquí con nosotros y por habernos explicado un poco de qué va con STEM. Ya volveremos a escucharos tanto dentro del podcast como presentando los siguientes episodios. Muchas gracias a vosotros y que viva la Radio Libre y que viva Radio Almaina. Y Radio Malva, claro que sí. Exacto. Nuestra compañera de Radio Malva, Irene, vive en Benetúser, uno de los pueblos afectados por la tragedia de la Dana del pasado 29 de octubre. Irene acudió a la asamblea de la radio con una idea: poner los micros para hacer una terapia radiofónica con las vecinas y vecinos. Preguntarles simplemente cómo están. Habían pasado 3 meses desde la catástrofe y los efectos se seguían notando por todas partes. Allá nos plantamos el pasado 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, con nuestro equipo móvil, Irene, Piro, Emilia, Raquel, Marga y quien les habla, Miguel. Charlamos con vecinos, conocimos el estado de las ayudas o no ayudas. Dos psicólogas nos contaron cómo responder a los traumas. Varios autores y libreros nos trajeron palabras ante el fango, nos recitaron poemas, descubrimos hermosas historias de solidaridad entre comerciantes y hasta un vecino nos trajo una interesante teoría de qué carajo estaba haciendo Carlos Mazón aquella tarde. 3 meses después, ahora que está desapareciendo el barro de las calles, queremos saber qué queda en las personas. ¿Cómo están? Una serie de podcasts con testimonios desde l'Horta Sud de València. Estimeu atentes. Cada dia lluiteu, cada dia reclameu, cada dia la dimissió del responsable de les morts, que no és altre que el president Carlos Mazón. Mazón, dimissió! Mazón, dimissió! Próxima parada, Alfafar Benetuser. Episodio 1. Solidaridad. Irene insistía mucho, mucho en que teníamos que conocer la historia de estas dos mujeres. 3 meses después de aquel trágico día, en la calle Mayor de Benetúser aún podemos ver a efectivos de la UME, militares jóvenes quitando el fango con escobas y un coche cisterna, gente en bajos con pistolas de agua a presión y una peluquería que está arreglando su persiana. La mayoría de estas persianas aún continúan cerradas. Llegamos a una tienda con un cartel que se nota que ha sido colocado recientemente. Dice Kiwi y suspiro. Irene nos cuenta que hasta antes de la Dana, esta era solamente la tienda de Kiwi. Y ahora vamos a conocer por qué. Esta es la historia de Katy y Chelo, o como también las llaman, Kiwi y suspiro. Otro de los casos muy bonitos que ha pasado aquí en Benetúser es el caso de las dos tiendas de ropa que estaban muy cerca una de la otra, que eran Kiwi y Suspiro. Y estamos aquí con Katy y con Chelo, que nos van a contar cómo ha sido esto de juntar las dos tiendas y hacer pues esa colaboración que habéis hecho entre las dos. Bueno, pues nada, nosotros con la Dana, pues ya sabéis lo que ha pasado en todo el comercio de Benetúser, que quedaron destrozados. Yo, de hecho, me iba a jubilar en noviembre y, claro, dije, esto no puede ser, yo, mi tienda no se puede quedar así. Esto tengo que reiniciar y el destino dirá. Y, bueno, Chelo, nos encontramos casualmente porque nos conocemos de toda la vida de aquí de Benetúser. Y pues le pasó lo mismo que a mí, su tienda destrozada, y le comenté que yo iba a continuar y en ese, vamos, que pensé, si tú quieres venirte a mi tienda, podemos estar las dos, y aquí estamos las dos juntas. Y Chelo, ¿cómo es que Katy podría abrir y tú no? Bueno, mi tienda fue totalmente devastada, no quedó nada, ni un bolígrafo. Entonces entró muchísima cantidad de agua, el suelo desapareció por completo, las paredes todas agujereadas, o sea que no quedó nada, ni escaparates, ni ropa, no pude sacar nada. ¿Ni con las ayudas, ni con el seguro, no se podía salvar la tienda? Bueno, yo de las ayudas la única que he recibido ha sido la de Marina Alsense, porque aquí en Benetúser no he podido optar a ninguna más, ya que yo no vivo en Benetúser. Tengo el negocio en Benetúser, pero lo han hecho tan malamente que no puedo optar a las ayudas del pueblo porque no vivo en el pueblo. Así que, claro, tengo los 8.000 euros de Marina Alsense y con eso yo no podía levantar para nada. La dueña de la planta baja, pues igual, ella quería recuperar el dinero que le iba a dar el consorcio, pero no quiere abrir la tienda tampoco. Con lo cual, bueno, pues nada, no he podido hacer nada. Y del consorcio aún no he cobrado tampoco. Así que apareció aquí mi angelito y me dijo que ella la iba a arreglar y entonces que me parecía... Vamos, me parecía mentira, claro, pero corriendo le dije que sí, yo tengo 58 años y yo tengo que trabajar, yo no me puedo permitir el lujo de quedarme en mi casa, así que agradecida eternamente lo voy a estar, empezar de nuevo, pero claro, junto a ella y muy bien, muy bien, muy bien, nos llevamos fenomenal y vamos, de lo malo, todo lo malo, pues hemos sacado lo más bueno que ha sido esto, esta unión. ¿Y cómo hacéis? ¿Cómo os habéis organizado aquí en el espacio? Ver, tenemos el espacio, cada una lo suyo, ella tiene sus clientas, que a veces son clientas en común, pero digamos es como dos negocios en uno. Sí, y además un género un poco distinto el uno de, sí, del otro, sí, de la otra, ¿no? Sí, cada una gestiona su empresa, digamos, pero estamos juntas, compartimos el local. De hecho, en la puerta pone... pone los dos nombres de, la, sí, de las dos tiendas. Sí. Kiwi y Suspiro. Sí. Por lo que comentabas, es que vamos a ver, yo por ejemplo, el local es nuestro, entonces yo al final al seguro le dije, mira, aquí no viene nadie de ningún perito, ni llaman, y yo he decidido seguir, y yo no puedo esperarme a que vengan, entonces yo por nuestra cuenta, con nuestro dinero, hicimos la inversión de reformarlo. Porque entendemos que los peritos os pedían que no tocaseis nada para poder evaluar. Es que yo le dije, ¿no?, que me daba peritar, y digo, ¿no?, es que ya me da igual, aquí no viene nadie, aquí no llama nadie y yo cada día que pasa es dinero que estoy perdiendo. A la fecha de hoy el consorcio a mí aún no me ha pagado nada, ni a Chelo tampoco, o sea, claro, son más de 3 meses lo que llevamos. Recordemos a las oyentes de Radio Malva que es el famoso consorcio del que todo el mundo habla aquí, que es, bueno, se supone que es una unión, un consorcio de todas las aseguradoras que tienen que dar respuesta rápida, sí, a las catástrofes, y se supone que se juntaba ese consorcio, ¿no?, para dar, precisamente, ¿no?, para dar una respuesta, claro, rápida, necesaria. La realidad que estamos viendo es que no está siendo ni tan efectiva ni tan rápida como se supone, ¿no? No. Además, ese consorcio de todos los seguros que pagamos todo el mundo, cuando contratas un seguro, un tanto por cien se va a ese consorcio. Ese dinero debería de estar ahí. Y ese dinero para estas emergencias, pero esto está ocurriendo, esto es muy fuerte, muy fuerte. Gente sin casa, comercios que no abren, comercios que tienen la problemática de Chelo, que el dueño quiere quedarse, el seguro lo paga el inquilino y el dueño quiere quedarse con el continente. Y eso no hay derecho. Que tú has montado este caso, una tienda y tú has pagado la reforma. ¿Cómo es eso, Chelo? ¿Cómo es eso, mira, Chelo? Yo cuando arreglé la tienda me la encontré hasta sin un cable de luz, porque los inquilinos que se habían ido antes pues ya también habían tenido sus discordancias con la señora. Entonces yo me gasté más de 50.000 euros en arreglar esa tienda, desde poner un suelo a poner unas paredes de pladur, a poner luces, todo, en montar una tienda, lo que conlleva. ¿Qué pasa? Que ahora... ella lo va a cobrar todo. Entonces ella va a cobrar ese suelo que no puso, esas paredes que no puso, esas luces que no puso, con lo cual, claro, a mí lo que me queda es lo que voy a cobrar pues de mi mercancía. Las dos caras de una moneda, aquí vosotras que os habéis juntado con toda la solidaridad del mundo, con toda la sororidad femenina, y sin embargo, pues esta mujer... No hace lo mismo contigo, no comparte ese dinero contigo. No, ella me dijo que había unos préstamos muy asequibles y que podía pedir un préstamo como el que ya tuve que pedir en la pandemia porque no me regaló ni un mes. Entonces, eso es lo malo. Y así es como estamos todos los locales. La mayoría de los locales estamos sin abrir la mayoría porque es lo que está pasando. Es eso. Por suerte, tu nueva ¿cómo se dice? Propietaria. Propietaria, no. Casera, no sé. Va a ser Katy en el futuro. Con lo cual, un futuro mejor. Claro, muchísimo mejor. O sea, ella lo primero es que miró por ella, es un negocio de que se quedara bien, cara a su familia y todo, de que esta tienda estuviera en condiciones y bien. Y luego el segundo paso, cuando me dijo, ¿quieres venir a mi tienda? Vamos, con los ojos cerrados, yo no hubiera podido meterme otra vez, embaucarme en montar otra tienda. Que vas hablando con la gente y si te das cuenta, la mayoría de los negocios no están abiertos porque les ha pasado mi caso. A la mayoría, si no, estarían ya todos trabajando, por lo menos abriendo o haciendo obras. Si los ves cerrados, es que el problema que estamos teniendo es ese. Venimos de Sony de Paper, que decía que ha habido como un aluvión también de cariño, de mensajes de la gente, de clientes que les han apoyado. Sí. ¿Eso lo habéis sentido también? Sí. La campaña de Navidad ha sido, dentro de lo malo, bonita, porque la gente, oye, pues todo el mundo ha venido a contarte dentro de sus historias, pero a darte un abrazo por haber abierto, y por lo menos pues es otro negocio que se abre, otro comercio que abre, porque el pueblo estaba muerto, claro. Bueno, pues para terminar, hagamos nuestra pequeña contribución y contémosle sobre el género y sobre qué puede encontrar aquí en Kiwi y Suspiro. Aprovechar para hacer promo, aprovechar para contar a la gente. Muy bien, pues nada, qué es lo que se puede llevar de aquí. Os esperamos aquí a toda la gente que quiera venir, que de hecho viene de Valencia, de todos los pueblos de alrededor, de aquí de Benetúser. Sobre todo, tenemos ropa de todos los estilos, tenemos tallas desde la SX a la 3XL, intentamos ser amigas de nuestras clientas, que ellas también lo son nuestras, intentamos asesoraros, que eso no tiene precio, y tener un surtido de prendas increíble. Aquí os esperamos. Sí, lo que ha dicho Katy, o sea, ahora como nos hemos juntado encima dos y somos dos estilos diferentes, pues ahora se juntan los dos, con lo cual hay mucha fiesta también, porque también nos hemos dedicado mucho a la fiesta, con lo cual va a ser una campaña de comuniones y de bodas muy bonita. Muchísimas gracias a las dos por lo que vuestra colaboración y solidaridad para que esto sea posible, y es un ejemplo, de verdad. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias también a todos los voluntarios. Y feliz Día de la Radio. Gracias, feliz Día de la Radio. Muchas gracias. Nos falta el vestido de fiesta para el Día de la Radio, ¿eh? Ahora pillamos. Salimos de la tienda, ahora conjunta de Kiwi y Suspiro, para ir en busca de otra historia de alguien que también ha perdido su negocio. Cruzamos un par de calles y nos plantamos en el mercado municipal de Benetúser, esta vez para hablar sobre libros. Allí, en el puesto de una antigua carnicería, nos esperan Jorge y Pau. Somis de Paper es, para muchas aquí en Benetúser, nuestra librería de cabecera. También es papelería y es editorial, con su sello Fuera de Ruta. Vamos a contarlo todo, también somos amigos, somos vecinas de aquí de Benetúser, así que lo primero de todo, ¿cómo estás, Jorge? Pues a ver, la verdad es que estamos bien, cada vez mejor, porque claro, de donde venimos, ¿no? Pues cada vez ves más luz, ves que todo está mejor, ves que se está empezando la reconstrucción en muchos sitios, entonces pues mejor de lo que estábamos desde luego. Y estamos en el mercado municipal, no estamos en tu librería, sino que estamos aquí porque os han cedido el puesto. ¿Cómo ha sido? Nada más pasar esto, o al muy poco, el Ayuntamiento de Benetúser nos propuso que podíamos coger alguna de las paradas del mercado que estaban vacías. Porque, bueno, el mercado de Benetúser pues era un mercado que, como pasa en algunos pueblos, ¿no?, que estaba bastante en desuso y había muchas paradas vacías. Entonces, a los comercios que estaban afectados por la dana, no podían abrir o estaban reconstruyendo, les ofrecieron la oportunidad de tener una parada aquí, para dar un servicio al pueblo, para estar abierto, para cubrir las necesidades y, sobre todo, para... Es un lugar de encuentro, ¿no? Para poder verte con las personas es muy importante tener un espacio físico. ¿Cuántos años llevabais abiertos? Pues este año hacemos 13 años abiertos. Entonces, claro. Dice, mira dónde hemos acabado, ¿no? Qué vueltas da la vida, que acabas en una carnicería, ¿no?, con los libros. Y hablando así de cosas un poco personales, ¿en qué situación se encuentran los sitios que tú solías frecuentar? Todavía ves que la cosa va muy lenta y que queda mucho por hacer todavía. Pero por suerte te anima mucho poder ir a la panadería, poder ir a la carnicería, a la pescadería, que poco a poco van abriendo. Como bien dices, en el mercado municipal de Benetúser se los ha cogido tanto a vosotros como, por ejemplo, a una tienda de uñas. Hay un phone house incluso. Hay un ecosistema que normalmente no estaría dentro de este mercado, vosotros en una carnicería. Y también nos acompaña aquí Pau Pertegaz, que es director técnico del Gremi de Llibres de Valencia. Buenas, Pau. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Sabes de más librerías que estén en la misma situación que Somnis de Paper metidos dentro de un mercado. ¿Cuál es el estado de las librerías afectadas? Bé, hi ha hagut 10 llibreries afectades per les inundacions de la Dana i totes amb danys considerables, però de diferent nivell. Hi ha llibreries que han quedat arrasades, en les llibreries de Catarroja, de Paiporta, de Benetússer, i altres, per exemple, en el GMSI o en l'Alcúdia, que han tingut una menor afectació. Totes s'han vist molt afectades, val? Però algunes ja han pogut reobrir. I altres estan en la situació, per exemple, de Jorge, de Somnis de Paper, que estan ja començant a reformar la llibreria i fent vendes online, han pogut fer la campanya de Nadal i ja, com diu Jorge, veient la llum de poder reobrir la seva llibreria, no? Que és el que des del gremi volem, que totes les llibreries que han sigut afectades puguen reobrir les seues portes. Entiendo que tenéis iniciatives, obviamente, a nivel gremio de ayuda interna, como a nivel público. A veure, ara ja han passat unes quantes setmanes de la Dana i sense voler comences a fer balanç, no? Hi ha hagut ajudes públiques, algunes millor plantejades, altres no tant. Per exemple, l'ajuda de la Generalitat s'acaba de resoldre parcialment ara. Imagineu-vos les setmanes que han passat les llibreries i altres comerços en la incertesa de si arribava, de si no arribava. És a dir, que n'hi ha coses certament millorables. Però com vos dic, jo crec que ara també comences a fer balanç de tot el que ha passat des de la Dana. Són un comerç molt estimat, que han rebut moltíssima solidaritat. I també de cara a les administracions que entenguen el valor que tenen les llibreries per a la gent i la necessitat de defensar-les. Y Jorge, en vuestro caso, por ejemplo, esto que comenta Pau, ¿cómo habéis recibido esa estima de la gente? Al principio, cuando estábamos muy bajos de ánimos, que lo veíamos todo muy mal, que viniera gente y te dijera, no, oye, es importante que abráis, tenéis que volver a abrir. No, ni siquiera te decían, oye, vais a abrir, no, tenéis que volver a abrir, porque es importante, dices, jolines. Pero luego, al mismo tiempo, te das cuenta de lo que decía Pau. Primero, con toda la oleada de gente y de ayudas privadas, de donaciones, de gente que no te conoce de nada. O sea, ¿habéis tenido donaciones incluso de gente de fuera de aquí, del resto del Estado? ¿Cómo os podemos ayudar? La gente decía, ¿cómo os podemos ayudar? Os enviamos dinero, os enviamos libros, ¿qué necesitáis? Os queremos ayudar sin conoceros de nada. Eso es... Incluso fuera del sector librero, digamos. También. Sí, sí, totalmente. Y dices, joder, qué guay, ya más allá del dinero, que viene bien, porque... Como dice Paula, hay ayudas que se han retrasado muchísimo, estás con el seguro batallando. Una cosa que es difícil de explicar, porque es una sensación que sí, evidentemente el dinero viene muy bien y más en la situación que estábamos. Pero solo el apoyo de la gente, que te hacía una donación, que te compraba un libro y te ponían un mensaje, es como gente que no te conoce, está dándote un apoyo en una situación tan complicada. ¿Son esos mensajes de ahí? Esos son... Ha habido mucha gente que nos ha... Para explicarlo, hay unos... estos mensajes a los que se refiere Irene son unos cuantos post-it que tienen aquí dentro de la carnicería-librería, sí. Que con varios mensajes que pone nuestros mensajes. Sí, a ver, son, mira, de una chica que se llama Sofía Costas, que tenemos su libro por aquí, que es Las mates no molan, y que hizo una presentación en una falla en Valencia y para ayudarnos, ¿no? Dijo lo que se saque o lo queremos donar. Y la gente que estaba en la presentación, sobre todo niños, pues nos escribieron mensajes de ánimo. También nos ha pasado con el Colegio Nou de Octubre, que es de Alcácer, que solemos trabajar con ellos, que también nos escribieron un montón de cartas los niños y vino la profesora, nos lo trajeron, que fue un momento como súper súper bonito, porque dices, jolines, qué guay cuando estás en un momento ahí, que eso, que de ánimo va a regular. En un momento bastante vulnerable, por vuestra claro. parte, ¿no? Claro, es que con palabras es complicado explicar cómo estaba el pueblo. O sea, tú solo veías destrozo, gente mal, gente llorando... sin luz, sin agua, todo mal. Y claro, ahí es que es muy complicado ver algo positivo. Pero poco a poco, ya te digo, sobre todo por parte de la gente de la solidaridad, de la gente de voluntarios, que han dicho muchas veces, pero es así. O sea, es lo que te da muchísimo ánimo. También imagino que la fira que estáis preparando para este año, ahora para abril, esto va a estar muy presente, ¿no? ¿Qué tipo de iniciativas? Sí, pero ¿cómo lo planteáis? Sí, pero un constat el que ha comentat Jorge, ¿no? De les donacions rebudes de tot arreu. Des del Gremi de Llibres van començar una campanya de donacions per a que la gent poguera donar diners i no vos podeu imaginar la quantitat de donacions que hem tingut que ens han arribat dels racons més insospitats. I per altre costat, ara estem preparant efectivament la Fira del Llibre, que serà la 60a edició i també serà una edició molt especial, no només per a l'aniversari, no? Sinó també perquè serà la fira en l'any de recuperació de la Dana, no? Un poquet. Totes les llibreries afectades estaran allí i moltes estaran en la fira venent llibres físicament sense haver pogut obrir la seva llibreria. És a dir, que sens dubte la fira serà en aquest sentit emotiva i especial. El lloc on tots ens retrobarem, no? Amb una certa normalitat, no? Per a celebrar que tornem a estar junts, que podem vendre llibres i que podem estar en contacte amb la comunitat lectora. Vull dir, que serà bonic, sens dubte. Mira, justo ahora estamos viendo un cartel que dice la lectura salva el poble, que viene de aquel sos el poble, salva el poble, que también era como un lema, bueno, que podía ser positivo, pero que también a veces peliagudo por también la cuestión sobre lo público que ponía, ¿no? O sea, digamos, esta ola de solidaridad, pero como sin tapujos, como mucha gente lo hemos llamado, la ola de mierda, me refiero a gentuza, que ha aprovechado también, digamos, o sea, desde la solidaridad del pueblo y otros sectores, digamos, más ultras, más fascistas, pues, sin tapujos, eso es lo que son. Eso lo habéis vivido aquí, en de tú a tú, en Benetúser, esto lo habéis hablado también. En otros pueblos os han llegado también estas noticias. No voy a hablar, pero a nivel personal tenemos una opinión muy clara. Y bueno, y también está el factor este del capitalismo y del desastre, ¿no? Que con las grandes empresas que potser están evadiendo impuestos, que potser se están enriquiendo a costa del trabajo asalariado, con de seguida que ya un desastre acudeixen a hacer aquestes donacions que hauria de fer el sector públic, però el sector públic cada vegada més prim, tampoc no té capacitat, i com se n'aprofiten de la situació i l'impacte emocional que té això en la població, no? Com saben perfectament aprofitar estos desastres per anar i quedar com les bones persones que fan les donacions. Estamos hablando de las ayudas de Amancio Ortega, perquè com és molt més evident, és molt més evident l'extrema dreta, no?, que aprofita aquesta situació, sí, és molt fàcil criticar-ho, però l'altre no tant, i per mi també ha sigut una cosa que o sea, que m'ha fet aprendre molt de com funcionen aquestes coses. De l'oportunisme, quizás, no? Sí, exactament. Sí, sí, bueno, de hecho, ahora estamos hablando de el famoso eslogan, ¿no?, de solo el pueblo salva al pueblo, que realmente en sí es una buena frase, es una buena idea. Sí, habla de la solidaridad de tus vecinos. Claro, ¿no? Es cierto, porque al final el pueblo también es lo público, ¿no? Lo que pasa es que se ha ido apropiando desde pues ciertos partidos que ya hemos dicho, ¿no? Y ya sabemos, o ciertas ideologías que lo han querido pervertir. Pues nosotros sí que somos muy creyentes de solo el pueblo salva al pueblo, y es verdad, y los primeros días lo vimos así, pero es imposible obviar que sin ayudas públicas, sin unas buenas políticas públicas, no podía haber sido. Lo que pasa es que aquí, pues, lo que hemos hablado, aquí todos los pueblos afectados, pues, hemos echado mucho de menos unas políticas locales. Cuando hablo locales me refiero, pues, provinciales, de, municipales. Claro, ¿no? Municipales. Uh-huh. Sobre todo ya incluso por encima de los municipios, ¿no? Aquí hemos, pues, lo que todos estamos pensando, ¿no? Hemos visto que desde la Generalitat han sido inexistentes o muy pocas reacciones, muy tarde y muy mal. Entonces, al final, y luego, pues, toda la deriva que estamos viendo. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias, Jorge. Sonis de Papel, Gremi de Llibres. Gracias por acompañarnos en el Día Internacional de la Radio en el Mercado Municipal de Benetúser, desde la carnicería, librería Somnis de Papel, enfrente de la pescadería Autoescuela, allí al lado de, no sé, de la perfumería Clara y Mariscos Paqui. Desde este ecosistema tan interesante y tan bonito, nos despedimos. Escucha todos los testimonios de esta serie en el iVoox de Radio Malva y en radiomalva.org.